Bueno, Alfonso Monasterio, hace un tiempo que no charlábamos con vos, pero creo que vale la pena las felicitaciones porque ha sido un lindo remate el de hoy. Sí, Huguito, ¿cómo andás? La verdad que sí, muy bien, buen remate, mucha calidad, muchísima gente. Mucha gente. Mucha gente, impresionante. Y nos faltaron, te diría, unos comprobados en la costa que eran muy fuertes, uh-huh. Y por el agua, viste, que está bravísimo, así que te diría que había 20 toros vendidos en la costa que están nadando, gente es un desastre. Acá tenían algunas firmas media fuertes, como Brandeman, como Sanz. No, ellos son compañeros de toda la vida, son clientes nuestros de toda la vida, pero siempre, cuando hubo un remate, o sea, siempre es bueno tener toda la gente, y la verdad que los de la costa nos acompañan siempre, y este año no los tuvimos, pero bueno, fue un rematazo, la verdad que vendimos todo, muchos toros, y mucho toro, mucha vaquillona. Muy conforme, la verdad, muy conforme. Bueno, la verdad que yo le decía a Gonzalo recién, cada vez que presentan ellos la hacienda de Bru, que presentan toda la producción, digamos, desde el todo chico hasta el producto final casi. Todo. Faltaban los novillos gordos nada más. Sí, faltaban los gordos, que no lo presentó porque no los hace. No los hace. No, él vende todo el producto, que compramos la invernada y todo eso, que es una hacienda impresionante. Pero muy conforme, ella está muy conforme lo que hablamos nosotros, y ya te digo, hubo toros de, habremos hecho, no sé, 35, 30 y pico de los pedigrees, de promedio, que son 70, son muchos, son 70, claro, no es como un remate normal, claro, son 70 toros pedigrees, y después los PC, que estaban muy bien presentados también, habremos hecho 22, no, un poco más, 25. Un poco más, sí, exactamente. Así que muy, muy conforme. Alfonso, ¿cómo están los mercados? Yo te tengo que preguntar esto, porque sí, vos... No, el mercado bien, está complicado con el tema del agua está complicando muchísimo todas las entradas. Por ahí vas a ver entradas un día que entran 11.000, después por ahí llovieron 10 milímetros y está todo inundado de vuelta. Sí. O sea, creo que son momentos muy complicados, y el mercado se está manteniendo, pero me parece que el consumo ya llegó ahí a su tope y a hoy, un límite, ¿no? Sí, hace dos semanas está costando un poquito. ¿Se puede abrir la exportación? Digamos, como quisieran todos. No, imposible. O sea, más querría, pero imposible. Sí, claro. Tenemos que acostumbrarnos con esta gente. Tenemos lo que hay. Futurología es imposible y tenemos que estar midiendo día a día qué es lo que pasa, pero lo veo muy difícil. No son de esa política, irán día a día y espero que sí, que empiecen a mirar un poquito fuera de la ciudad, porque creo que gobiernan para todos. Si es para todos y todas, como dicen, que salgan un poquito, porque realmente la gente está muy complicada con el tema del agua, es un problema importantísimo. Creo que le daría un poquito más pelota a eso. Es cierto. Bueno, con el tema del agua ni hablan. Hablan en algunos sectores, como si no existiese. Buenos Aires, claro. Como si no existiese. Uh-huh. Contra lo que le mete, casi te diría, el 60% de la plata que le entra por años del campo, me diría yo que no. Habría que darles un poquito más de bolilla a nosotros, a todos, pero hay zonas que están muy afectadas. Yo estuve en Tandil, Olavarría, en todos lados. Sí. Es un desastre. Así que, bueno, veremos a ver cómo sigue el año, pero lo veo difícil. De todas maneras, lo que vemos en los productores agropecuarios que se volcaban tanto a los cereales, que sé yo, se mete una pinchadura en los cereales y se empiezan a venir a las vacas otra vez. Sí, pero es automático. Tenés en la soja, tenés cada vez más el costo beneficio, el costo. Claro. De implantación y maíz. ¿Y el maíz? Maíz está imposible directamente. Tremendo. Y el costo de implantación que tenés en la soja, tenés un punto de equilibrio entre 2.500 y 2.700 kilos, y con este clima es muy difícil hacer cualquier presunción. Entonces está difícil la cosa. Yo creo que el año que viene, independientemente de eso, el gobierno va a tener que mirar un poquito y van a tener bastante menos entrada, diría que un 30 o 40% menos de plata que lo que vienen recibiendo todos los años. ¿Y ya la góndola no aguanta más? No. Es imposible ya. Ya está. Cada vez que va a la carnicería no, se te aguanta, un lagrimón. No aguanta porque va con el subsidio. Claro. O sea, la gente que está subsidiada, que es el 30% del país, aguanta por eso. Entonces, claro. Creo que tendría que haber más trabajo y menos subsidios. Como dijo alguno, denle la caña de pescar y no le den el pescado. 100% de acuerdo. Estamos aprendiendo al revés nosotros. Exactamente. Gracias, Alfonso. Gracias a ustedes. Muchas gracias y saludos a la zona. Gracias.